canciones en celo. Perdidas, perdidas. Ajá, perdidas. Busco en otra matriz lo que sentimos en esos momentos. De tu bello cuerpo habrá inundaciones que correrán en las inmediaciones de tu bello cuerpo. Habrá inundaciones que correrán. En el medio del silencio, gemidos, gemidos. En las inmediaciones de tu bello cuerpo habrá inundaciones que correrán. En las inmediaciones de tu bello cuerpo habrá inundaciones. Olor a tu pelo. Vacaciones.